Siempre es este amor, siempre yeah, y para siempre este amor reina en el corazón, siempre y para siempre es este amor, siempre y para siempre este amor vive. Cuando me busques ahí estaré. Cuando te haga falta el aliento, yo te lo daré. Seré tu sol, luz te entregaré y todo mi calor. Eres parte de mi ser, ya estás en mi piel, eres todo lo que pedía tener. Siempre y para siempre es este amor. Siempre y para siempre este amor reina en el corazón, siempre y para siempre es este amor, siempre yeah, y para siempre este amor vive. Seremos uno, construiremos futuro a paso seguro con el amor puro que en el corazón habita, yo te lo aseguro que en los tiempos duros siempre estaré contigo. Siempre seré tu abrigo cuando tengas frío. Siempre seré tu amigo. Siempre, siempre, siempre y para siempre es este amor. Siempre yeah, y para siempre este amor reina en el corazón. Siempre yeah, y para siempre es este amor. Siempre yeah, y para siempre este amor vive. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mm-hmm, yeah, yeah, yeah. En mí, yo en ti siempre estaré. En donde sea que esté, yo en ti, tú en mí, siempre yeah, siempre yeah, y para siempre. Sí, el amor perfecto, bendito, hey, nuestro amor, verdadero pacto de amor. Yeah, yeah, yeah.